amor y sentimiento de parte de los chicos de Yaros. Casi de una flor. Es esa persona a la que le damos ahí tanto dolor. Con mi humilde canto, con mi triste llanto, con mi devoción. Todo lo que haga será siempre poco ante su gran amor. Madrecita mía, no sufras, no llores, porque aquí estoy yo. Cántale lo mismo porque ya te escucha, te lo digo yo.